Crucé los mares con el fin de no volver. Quise escaparme de las manos del Señor, pues mis caminos ya se habían corrompido, la fe se había perdido, ya no tenía valor. Hoy de regreso ya no creo en el destino, el derrotero de mi vida lo es Jesús. Aunque vivía prisionero en el camino, sabía que era mi signo vivir en la luz. Senderos cavernosos caminé y por el mal en densas nieblas naufragué. Mi pobre barca naufragaba en aguas negras donde lucha y desespera la debilitada fe. Hoy de regreso ya no creo en el destino, el derrotero de mi vida lo es Jesús. Aunque vivía prisionero en el camino, sabía que era mi signo vivir en la luz, vivir en la luz.